Bienvenido a Visión para Vivir. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted ama la misericordia, cuando usted anda en humildad, todo eso tiene en el centro la integridad. Una persona con integridad es una persona que no está dividida en su mente. Eso sería duplicidad. Una persona con integridad no es una persona engañosa. Una persona con integridad no está simplemente aparentando. Eso sería hipocresía. Si tomara algunos momentos para reflexionar acerca de su vida, ¿qué regla usted usaría para medir su éxito? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos hablará acerca de los beneficios y las recompensas de vivir una vida sirviendo a Dios. Así que, prepare su corazón y acompáñenos nuevamente al capítulo 6, versículo 8 del libro de Miqueas, en donde leemos: ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y ahora, para responder a esta pregunta, aquí está el mensaje: disfrutar de las recompensas. Muchos de los cantos e himnos que cantamos hoy día han sido escritos en tiempos de crisis. Por ejemplo, el himno titulado Alcancé Salvación es uno de esos himnos que nació como resultado de la terrible pérdida que sufrió un hombre de negocios llamado Horacio Spafford. Su esposa y sus cuatro hijas estaban viajando en barco a Inglaterra y hubo un terrible accidente en alta mar. Las cuatro hijas murieron. La esposa sobrevivió y cuando llegó a Inglaterra, inmediatamente le escribió a su esposo y con gran dolor le comunicó la tragedia. El señor Spafford, tan pronto como pudo, tomó el próximo barco a Inglaterra. Y cuando llegaron cerca del lugar en el que se hundió el barco donde murieron sus hijas, él entró en su habitación y comenzó a escribir estas palabras: De paz inundada mi senda esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Quisiera que me escuchara bien, mi hermano. Es muy fácil poder tener paz en el corazón de uno cuando uno puede ver la mano de Dios obrar en todas las circunstancias de nuestras vidas. Pero, ¿qué cuando usted no ve a Dios obrar? Cuando la paz aparentemente se ha ido. Bueno, de eso precisamente es de lo que deseo hablarle en estos momentos. También quiero hablarle de las recompensas que se disfrutan de vivir una vida como Dios espera que usted la viva. Quisiera desafiarle a usted de manera que cuando usted sufra una tragedia y una crisis y el caos reemplace la paz y la calma, usted pueda ver en esos tiempos la mano de Dios también. Si no es así, usted va a perder el rumbo y se va a dar por vencido. Va a volverse contra cosas que una vez creía y al final vivirá una vida desilusionada, aún amargada. ¡Qué forma tan terrible de vivir! Eso no es vivir una vida bien vivida. Eso no tener paz en su ser. Usted debe poder ver la mano de Dios. Debe mirar la vida desde una perspectiva vertical. Si no, usted va a perder el deseo de seguir adelante. Porque Dios le traerá a usted a una crisis que le aplastará. Pero ¿sabe qué? Dios va a ayudarle. Solamente concéntrese en Él. Alguien ha dicho lo siguiente: cuando Dios desea hacer una tarea imposible, Él toma a una persona imposible y la aplasta. Sí. Dios toma a una persona imposible y la aplasta. Hay mucho material para predicar acerca de esta declaración, y es una declaración que bien vale la pena recordar, pero realmente requerirá que usted discipline su mente para adoptarla, para creerla, para vivir esa verdad y morir con esas palabras en sus labios. El fundador del ministerio llamado Los Navegantes murió ahogado en un lago. Él estaba en un bote con motor fuera de borda, cuando de repente tomó una curva muy rápido y dos de las mujeres que iban junto con él cayeron al agua. Él de inmediato se sumergió al agua y subió a una de estas mujeres a la superficie y la sostuvo sobre la superficie del agua hasta que alguien pasó y pudo rescatarla. Luego él encontró a la otra y la subió también a la superficie y luego él se hundió y se ahogó. Mientras tanto, su esposa, sin saber lo que estaba ocurriendo, estaba caminando a la orilla del lago cuando los sobrevivientes llegaron en el bote y le contaron a ella todo lo que había sucedido. Entonces ella los miró sin vacilar y dijo: "Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que Él quiere". Eso es tener una perspectiva vertical. Y yo le recomiendo a usted que tenga esa perspectiva, no solamente a usted, pero que usted se la pueda recomendar a aquellos otros que desean vivir una vida que honre, verdaderamente honre a Dios. No es simplemente hacer lo que es correcto, amar la misericordia y ser un ejemplo de humildad. Por muy poderosas que sean estas tres cosas, hay algo más profundo, una verdad más profunda que todo esto que acabamos de decir. Y esa tiene que ver con adoptar la mano providencial de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es poder decir: Dios aún es soberano, Dios aún está en control. Muchos de nosotros vivimos la vida de una crisis a otra, de una prueba a otra, de un incidente sorpresivo a otro, y pensamos que ya lo hemos vivido todo, hasta que viene la próxima semana. La primera reacción, y la más común, es una reacción horizontal. ¿Cuál es? Quejarnos, resistirnos, quedar resentidos, tratando de escapar de esa realidad. Pero usted necesita adoptar el dolor de todo eso y reconocer la mano de Dios aún en esas cosas. Dios no le ha dejado a usted. Dios no ha dejado de ser soberano repentinamente o justo antes de que la crisis ocurriera. Me encantan las siguientes palabras: "Todo lo que ocurre, grande y pequeño, es una parábola mediante la cual Dios nos habla. Y el arte de la vida es entender el mensaje". Increíbles palabras, ¿verdad? El arte de la vida es entender el mensaje. Así que elimine de su vocabulario la palabra accidente o la palabra error. No, la mano providencial de Dios está obrando. ¿Sabe? De vez en cuando yo necesito una buena dosis del pensamiento del señor Juan Calvino. Escuche sus palabras: "Nosotros no somos afligidos por la suerte, sino mediante la providencia infalible de Dios. Nada puede preservarnos más efectivamente en el curso derecho y sin desviarnos que una firme persuasión de que todo lo que ocurre está en las manos de Dios, de que Él es misericordioso tanto como es poderoso. Él es tan misericordioso como es poderoso". Otra cita más de él dice: "Las consecuencias lógicas de este conocimiento son la gratitud en la prosperidad, la paciencia en la adversidad y una seguridad maravillosa en cuanto al futuro". ¿No es cierto? Permítame decir lo que le ocurrirá a usted si comienza a vivir una vida de esa manera. Usted estará en otro nivel espiritual. Usted vivirá su vida al nivel de un Horacio Spafford, quien en vez de enojarse con Dios en ese barco, le dedicó un canto a Dios, el cual hasta este día es su legado para todos nosotros los cristianos. Y la mayoría de las personas, cuando cantamos este himno, no tenemos idea de que fue escrito en medio del dolor y las lágrimas de un hombre quien tenía una gran determinación y dijo: tengo paz en mi ser, aunque acababa de perder 4 preciosas vidas". Bueno, si esto no le ha ocurrido todavía, quiero animarle con el pensamiento de que algún día usted será un héroe para otra persona. Yo sé. Hay muchos de ustedes que piensan que en este momento que eso se aplica a cierta hermana a la cual todo mundo respeta en la iglesia, o de algún hermano a quien todos admiran. Pero no, me refiero a usted que me está escuchando. La vida de usted toca otras vidas en una esfera de influencia que nadie más puede tocar. Para algunas personas usted es el individuo al cual ellos observan y de quien quieren aprender. Vendrá el momento en su vida cuando su impacto significativo sobre otras personas será tan fuerte que esa persona pensará en usted cuando esté en un momento de crisis. El corazón de siervo de usted ganará la admiración de ellos. La visión de usted inspirada por su fe hará que ellos confíen en Dios en medio de sus dificultades, porque usted también lo ha hecho. La disposición de usted de perdonar y de rehusarse a guardar rencor contra aquellos que le han ofendido les va a inspirar a ellos a hacer lo mismo cuando ellos también sean ofendidos. Ellos se acordarán de usted. La determinación de usted de hacer lo correcto, de amar lo bueno y andar en humildad delante del Señor, les va a animar a cada uno de ellos a permanecer firmes y fieles tal como usted lo ha hecho. Como resultado, el nombre de usted estará en los labios de ellos. El rostro de usted vendrá a su mente cuando ellos necesiten un ejemplo en quien meditar, no sabiendo qué hacer en algún momento en su vida. Y es que Dios usa personas de esta manera. Ha habido personas que nunca me han conocido personalmente y cuando logro platicar con ellas, me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Usted no tiene idea de la forma en que su vida ha impactado la mía. Bueno, mi respuesta generalmente es, bueno, usted no me conoce. Si realmente me conociera, no pensaría eso de mí, honestamente. Pero me gusta la forma como ellos responden. Dicen, yo no me refiero a que su vida ha impactado la mía, sino la forma en cómo Dios lo ha utilizado, con las cosas que ha dicho, con las cosas que ha enseñado, la habilidad para comunicar la palabra de Dios. Eso es lo que ha hecho un gran impacto en mi vida. La verdad es que esto me sorprende muchísimo y a la vez me siento muy inmerecedor de cualquier comentario de esa naturaleza. A Dios solamente sea la gloria de todo esto. Pero lo que sí es cierto es que no solamente eso le ocurre a una persona como yo o a cualquier predicador. No es algo que le ocurre solamente a personas que están en una plataforma y frente a un público, sino que también le ocurre a personas como usted, que están al frente de batalla en su vida particular o en su vida privada. ¿Sabe qué? Todos necesitamos héroes. Yo necesito héroes, y tengo unos cuantos, por cierto. Yo necesito mentores de carne y hueso. Y al recordar a algunos de ellos y lo que han hecho y la forma como me han impactado, me doy cuenta que yo soy la persona que soy gracias a ellos, porque estuvieron ahí cuando yo más lo necesitaba. Ellos creyeron en mí cuando ni siquiera yo mismo creía en mí mismo. Ellos fueron un ejemplo para mí de lo que yo veía en las Escrituras y que no había visto ese ejemplo en ninguna otra persona. Y la clave de todo esto es una palabra muy, muy importante. Es la integridad. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted ama la misericordia, cuando usted anda en humildad, todo eso tiene en el centro la integridad. La integridad significa autenticidad. Es la honestidad que puede ser palpada y en ningún momento es encontrada falsa. Cuando Dios buscó a alguien para reemplazar a Saúl, luego de que él se descalificara a sí mismo en el trono, Dios encontró a un joven pastor cuidando las ovejas de su padre. Al final del Salmo 78, aparecen tres versículos que son dignos de memorizar. Vea conmigo el Salmo 78, versículos 70 al 72. Estos hablan de David en su juventud, cuando Dios le escogió para ser el rey electo. Escuche. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. ¿No le parece esto interesante? David los guió de acuerdo a la integridad de su corazón y de acuerdo a la destreza de sus manos. La palabra hebrea para integridad tiene la idea de una condición intacta. Tiene la idea de algo entero y completo. La palabra entero significa algo no tocado, algo intacto. Una persona con integridad es una persona que no está dividida en su mente. Eso sería duplicidad. Una persona con integridad no es una persona engañosa. Una persona con integridad no está simplemente aparentando. Eso sería hipocresía. Las personas con integridad no tienen nada que esconder, nada que temer. No están aparentando nada. En una ocasión, un famoso presentador de noticias de televisión fue a cubrir la nota de un accidente ocurrido en una mina, en el cual varios hombres quedaron atrapados. Este reportero, quien había admitido anteriormente no tener lugar en su vida para las personas religiosas, dijo, «Yo solo reconozco a un predicador a quien realmente respeto». Y el reportero contó la historia de ese día frío cuando ocurrió el accidente en la mina. Los familiares estaban reunidos a la entrada de la mina, temiendo que sus seres queridos jamás saldrían vivos. El reportero fue en su carro a la escena del accidente. Era un día frío y la calefacción de su carro no funcionaba, así que su pequeña cámara de video se había congelado. Al llegar a la escena del accidente, notó que había un pastor con sus brazos alrededor de las esposas y los hijos de los hombres atrapados en la mina. Entonces, el pastor estaba derramando su corazón en oración mientras que el reportero trataba de hacer funcionar su cámara para grabarlo. Y justo cuando su cámara comenzó a funcionar, el hombre terminó su oración. El reportero entonces fue hacia el pastor y le dijo, «Disculpe, reverendo, mire, estoy cubriendo esto para las noticias de las 10». Y por cierto, él mencionaba anteriormente que ya había visto a todo tipo de personas hacer cualquier cosa por salir en las noticias. Así que no pensó que fuera problema pedirle lo que le pidió al pastor y le dijo, ¿podría usted repetir esa oración que acaba de hacer para que yo pueda grabarla en la cámara y que salgan las noticias? A lo que el pastor le dijo, Señor, yo ya terminé de orar y no voy a orar para posar para usted aparentando que voy a hablar de nuevo con Dios. Lo siento. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¿No es cierto? A eso llamamos integridad. ¿Cuántos pastores, cuántos predicadores no repitieran hasta 20 veces la misma oración con tal de salir en las noticias? Pero no este hombre. No es de sorprendernos entonces que el gran sabio Salomón, quien fue creado por un hombre de integridad, haya escrito sobre este asunto en varios de sus proverbios. Si usted tiene una Biblia con usted, vaya conmigo a Proverbios capítulo 10. Vea ese pasaje y después vea otro antes de ir al libro de Daniel capítulo 6. Proverbios 10, 9, en estos primeros proverbios que leeré, estos son llamados proverbios de contrastes, por razones obvias. Usualmente están divididos en dos partes por la palabra pero o la palabra más. Proverbios 10, 9 dice, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Deseo que usted vea ambas declaraciones. Hay un andar en integridad que trae seguridad. Sin embargo, hay otro que pervierte su camino y es expuesto. Veamos ahora el próximo capítulo, Proverbios 11, versículo 3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Yo no sé dónde se encuentra usted en este momento en su vida, pero tal vez este sea un momento crucial para comenzar a hacer las cosas correctas. Tal vez este sea el momento, o tal vez este sea el lugar en la quietud en donde usted se encuentra, en ese tiempo que estamos usted y yo juntos, para que determine profundamente en su corazón dónde usted va a tomar las decisiones, cuáles decisiones va a tomar, para que usted determine de este día en adelante a comenzar a vivir una vida sin duplicidad, una vida sin pretensiones, rehusando seguir un plan corrupto o comprometer su propio testimonio. Debemos enfrentar la verdad, hermano. Cuando hemos hecho algo malo, debemos admitirlo. Debemos darle gracias a Dios y darle también el crédito a Él por eso. Pero debemos estar firmes en nuestra integridad. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, versículo 6. Es el mismo pensamiento, solo que dicho en diferentes palabras. Es otro proverbio de contraste. Escuche. La justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. Ahora vaya conmigo a Proverbios 20, versículo 6. Este es uno de mis proverbios favoritos. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Vaya al siguiente versículo. Dice, el justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? ¿Se da cuenta? La huella de la integridad se pasa de los padres a los hijos. ¿Cuán bendecidos son sus hijos y sus hijas cuando esto ocurre? Veamos ahora Proverbios capítulo 28, versículo 6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido, aunque sea rico. Un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos y publicado en un libro, los autores presentan los siguientes hallazgos. Dicen, solo el 13% de los 10 mandamientos son vistos como algo relevante y aplicable a sus vidas. Ahora, tome en cuenta que estas son estadísticas de principios de los años 90. Sigo leyendo. El 91% admitió que mentían regularmente en el trabajo y a sus familias en el hogar. La mayoría admitió perder tiempo en el trabajo por un promedio de 7 horas a la semana. Y la mitad de los trabajadores, quienes respondieron, admitieron que regularmente tomaban días libres diciendo que estaban enfermos, cuando en realidad se sentían perfectamente bien. Mera coincidencia, ¿no cree? Pero hay una pregunta que en particular me llamó la atención y no puedo olvidarla. Es la siguiente. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Las respuestas fueron completamente alarmantes. El 25% de las personas que respondieron a esta pregunta dijeron que estarían dispuestos a abandonar a sus familias por 10 millones de dólares. El 23% dijo que estarían dispuestos a convertirse en prostitutas por una semana por 10 millones de dólares. Y el 7% de los que respondieron dijeron que estaban dispuestos hasta a matar a un extraño por esa cantidad. ¿Se imagina usted? 7 de cada 100 personas dispuestas a matar a un extraño por 10 millones de dólares. Todo esto nos ayuda a apreciar la oración directa de un antiguo capellán del Senado de los Estados Unidos que dijo, Padre omnisciente, ayúdanos a saber quién está diciendo la verdad hoy, Un lado nos dice una cosa y el otro nos dice lo opuesto. Señor, si ninguno de los dos lados nos está diciendo la verdad, nos gustaría saber eso también. Si ambos lados están diciendo solo parte de la verdad, danos la sabiduría para poner las partes correctas juntas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué oración tan impresionante, digna de ser recitada antes de cada sesión del Congreso en cada nación en Latinoamérica, ¿no es cierto? Antes de que usted me diga, pues yo soy cristiano y eso me pone en una categoría distinta. Déjeme citar otro libro escrito acerca de los cristianos. Lo que yo le acabo de leer son cosas que se han hecho con la persona común y corriente que está en la calle. Pero los autores de este mismo libro hicieron un proceso similar, enviando extensos cuestionarios a creyentes, a cristianos. Ellos construyeron un caso bastante vergonzoso contra los cristianos basados en la evidencia que ellos dieron. Ellos llegaron a la siguiente conclusión. Las éticas de conducta generales de los cristianos varían muy poco en comparación con los no cristianos. No podemos negarlo. Hay una ausencia de integridad, aún entre nosotros los cristianos. Estos autores revelaron en su libro que los cristianos también son capaces de falsificar sus declaraciones de impuestos, de cometer plagios, de sobornar a alguien para obtener un documento, culpar a otra persona por algo malo que haya hecho, copiar ilegalmente programas de computadoras o películas, robar materiales del lugar de trabajo y obedecer solo ciertas leyes del país. Y a propósito, ¿qué haría usted por 10 millones de dólares si nadie más lo supiera? ¿Qué haría usted, sinceramente? Quisiera citar un comentario en cuanto a lo que el autor llama el elemento moral. Me encanta esta declaración, escúchela. Es difícil pensar en algún trabajo al cual le falte el elemento moral. La habilidad de un dentista es completamente irrelevante si él no tiene principios y es irresponsable. Hay muy poco en este caso que prevenga que el dentista le saque el diente equivocado o el diente de manera innecesaria, ya que el paciente por lo general está en una situación dependiente. Es fácil poder ver el daño que puede ser hecho por un abogado sin principios. De hecho, tal persona es aún más peligrosa si tiene más habilidades que otros con pocas habilidades. ¡Qué gran declaración! ¿No le parece? Si usted tiene habilidades, si tiene dones, si usted es un líder, si la gente confía en usted, usted está entonces en una situación muy vulnerable, muy peligrosa, si usted no tiene integridad. Usted se va a aprovechar de la gente y la mayoría de ellos no lo sabrían, al menos no por el momento. Cuando la policía del puerto de las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey pusieron un aviso en el periódico donde buscaban electricistas con experiencia en el uso de conectores Sontag, ellos recibieron 170 respuestas, aunque dicho conector Sontag no existe. Ellos pusieron ese aviso en el periódico para saber cuántos solicitantes mentían en sus solicitudes de trabajo. Esto es ausencia de integridad, hermano. La verdad es que necesitamos héroes. Necesitamos personas en las cuales podamos confiar. No estamos hablando de perfección. Nunca hallaremos eso, excepto en el Salvador, en Jesucristo. No estamos buscando a alguien que no tenga pecado. Si usted está buscando a alguien así, ¿sabe qué? Se va a desilusionar. Pero todos necesitamos héroes, personas que sean genuinas, que sean auténticas. Necesitamos entrenadores deportivos a los cuales recordemos y digamos, él fue un ejemplo de lo que yo quiero ser cuando crezca. Necesitamos hombres de negocios, atletas, jefes de trabajo, trabajadores, pastores, laicos, artistas, músicos. Aquellos que son la misma persona cuando están de pie ante el público, como lo son también en su vida privada. Necesitamos personas con integridad. Basado en el capítulo 6, versículo 8 del libro de Miqueas, este mensaje se titula Disfrutar de las recompensas. Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si usted quiere compartir estos mensajes con su escuela dominical o con su grupo de estudio bíblico, haga su orden en nuestra página de internet visionparavivir.org o también puede llamarnos al 972-473-5133. Durante este mes, Visión para Vivir ha preparado un regalo muy especial. Se trata de la Agenda 2016. Tiene forro de cuero y además una promesa bíblica para cada día del año y cuenta con inspiradores mensajes del pastor Charles Swindoll sobre David, Pablo, Job, Esther y Moisés. La oferta del mes es la manera de agradecerle por su apoyo financiero a este ministerio. Lo puede adquirir al enviar su donativo de cualquier cantidad a nuestra dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos por teléfono a uno de los siguientes números: 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, marque el 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Allí estamos disponibles las 24 horas del día. Y por cierto, si nunca nos ha dejado saber cuánto usted disfruta de las enseñanzas de Visión para Vivir, no deje de hacerlo, pues le enviaremos un regalo exclusivamente para usted que se comunica por primera vez con este ministerio. Le invito a que nos acompañe mañana aquí en Visión para Vivir, cuando el pastor Carlos A. Zazueta concluye la serie Una vida bien vivida, con la segunda parte de este mensaje titulado Disfrutar de las recompensas. No se lo pierda.